los metálicos. Sí. Y Capi. Oye, mami, ando con un pana mío, John J. Simplemente, si nosotros nos pegamos, ¿qué tú haces? Si te pegas, yo me pego, vamos a vacilar. Ya no tengas miedo, te invito a bailar. Si quieres, te invito a banco, te pongo a fumar. No vayas a pensar que me quiero aprovechar. Si te pegas, yo me pego, vamos a vacilar. Ya no tengas miedo, te invito a bailar. Si quieres, te invito a banco, te pongo a fumar. No vayas a pensar que me quiero aprovechar. Mami chula, tú eres lo más elegante. Con la carne atrás y el montón de pollo adelante. Yo sí te velo y te celo porque tú no lo espero. Yo no te cambio, mi morena, mi reina, mi modelo. Aquel dice que te quiere y que te lleve en su mente, pero él no viene a verte frecuentemente. Él solo te usa y siempre te coge relajo. Y yo por ti doy mi vida y me voy hasta abajo. Mami, yo voy a enamorarte, tu alma voy a llenarte felicidad usando mi arte. Y nunca de mí tú podrás olvidarte. Y nunca de mí tú podrás alejarte. Y solo me pedirás que vuelva yo a darte. Y solo me pedirás que vuelva a acariciarte. Yo te regalo flores como un poeta. Me espero y te llevo al cielo a este único caballero. Se mueve esa hembra mientras John Jay se lo siembra. Vamos a vacilar, a fumar y beber. Te voy a complacer, pide lo que sea que hay poder. Mami, tú estás como la langosta con la carne atrás. Y yo soy el único negro que te penetra. Cuando tienes frío, tú me llamas y yo te arropo. Un poco de piropo, después te doy mucho poco. Está por encima. Qué cuerpazo, qué tostón, esta questilla. Qué nalgaje. Montón, yes. Oh. Mami, te lo dije, la maravilla, el lírico, y así, Gaby, los metálicos, di, ¿qué más? Mis amigas.